FM Moreno 90.1. Estación de radio. Una nueva versión, viernes 26 de marzo. Una semana importante, pasaron los actos del 24 de marzo. Pasaron varias cosas importantes esta semana que vamos a intentar reflejar en el programa del día de hoy. Para la editorial estuvimos pensando de alguna manera en, como ya creo que lo hicimos en alguna otra ocasión, derribar este mito que se plantea desde el neoliberalismo de la no injerencia del Estado. En teoría, el neoliberalismo se basa en una premisa fundamental que es que el Estado casi que no se mete en la sociedad y deja que las fuerzas libres de la sociedad, tanto en lo que tiene que ver con el mercado como con la sociedad en su conjunto y en su organización, pueda autorregularse. El Estado simplemente tendría algún tipo de participación en cuanto a asegurar el funcionamiento básico de la sociedad, asegurar ciertos servicios, asegurar el cobro de impuestos mínimos, cuanto más mínimos mejor desde el neoliberalismo, y casi nada más. Sin embargo, leyendo la historia y también el presente de América Latina, fundamentalmente, creemos descubrir que eso es un mito. ¿Qué define a un modelo neoliberal? ¿Qué define que un modelo de país o de estructura sea neoliberal o no lo sea? Una de las premisas es que el Estado no tiene injerencia en las cuestiones económicas, más allá de ciertas mínimas regulaciones. Por ejemplo, exige una separación rotunda entre aquellos que manejan las cuestiones macroeconómicas, monetarias, como son el Banco Central, y la economía doméstica, que sería manejada por el Ministro de Economía. Esa es una de las premisas. Entonces, decimos que el Estado no tiene injerencia. Ahora, cuando la sociedad, cuando ciertos sectores de la sociedad intentan, en estos niveles de autorregulación que plantea el neoliberalismo, plantear ciertas cuestiones, como por ejemplo un aumento de sueldos o los límites a las metodologías de extracción de minerales, cuando ciertos sectores de la sociedad, dentro de esta autorregulación que plantea el neoliberalismo, intenta y plantea poner límites a otros sectores, como puede ser, lo decíamos, el caso de los emprendimientos mineros en el Perú, recordemos lo que pasó en el Bagua, el Estado interviene. No interviene cobrando impuestos, no interviene poniendo una empresa estatal, interviene enviando las fuerzas represivas que son, en los estados modernos, un elemento de los cuales el Estado-Nación tiene el absoluto monopolio de la violencia y de las fuerzas represivas. Nadie puede tener una policía privada, en teoría. La policía es estatal. El ejército es estatal. Decimos entonces que no es que no exista una injerencia estatal dentro del neoliberalismo, sino que existe una injerencia, pero dependiendo para qué. No va a interferir para que un empresario suba los precios de sus productos, pero sí puede interferir cuando un grupo de trabajadores se organiza para intentar elevar sus propios sueldos. Si un grupo de trabajadores realiza una huelga, lo hemos visto en la historia de América Latina, en general el Estado interviene reprimiendo a esos trabajadores. El neoliberalismo arranca no hace 2 años ni hace 5 años, sino que arranca allá por finales de los años 70. Recordemos, quizás sus dos adalides son Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Inglaterra y Estados Unidos. Aquí en América Latina se instalaron diferentes dictaduras militares que todas, como un elemento que las unió, intentaron implantar los modelos neoliberales en cada país donde se instauraron las dictaduras. Y cada vez que algunos sectores de la sociedad, dentro de esta lógica del neoliberalismo, intentó autorregular los efectos o los procesos que se estaban llevando adelante, esos estados intervinieron, reprimiendo, desplazando, asesinando, desapareciendo. Ni siquiera es que lo hicieron en una forma, disculpen, desperdigada, sino que fue unificada y planificada en algo que se llamó el Plan Cóndor. Las organizaciones revolucionarias que en ese momento estaban en América Latina, muchas de ellas con fuerzas armadas propias, comenzaron a unificarse en esta concepción que hay desde esa postura de que debe ser de toda la América Latina. Lo mismo hicieron, y así lo entendieron, la CIA, el gobierno norteamericano y aquellos sectores de la población que instauraron, apoyados por los militares, dictaduras a lo largo y ancho del continente. Y de esa forma lograron una injerencia del Estado, que fue básicamente una forma de permitir que algunos sectores pudieran llevar adelante sus ganancias sin problemas. Decíamos, ¿qué hace que un Estado sea neoliberal hoy? La represión. Vemos que en Perú, cuando se intenta instalar un emprendimiento minero y los indígenas, los pueblos originarios del Bagua, lo resisten, el gobierno peruano manda el ejército. Uno podría decir, Perú es neoliberal. En Perú, el Banco Central tiene absoluta autonomía del Ministerio de Economía. Podemos ponerle comillas, pero eso es neoliberal. En Argentina, en Andalgalá, los pobladores intentan evitar la instalación de un emprendimiento minero. El Estado, ¿qué hace? Los reprime. Eso haría decir que es un gobierno neoliberal. Sin embargo, no se plantea como un gobierno neoliberal. Se plantea justamente como un modelo de gobierno progresista y contrario al modelo neoliberal. El Banco Central en la Argentina se encuentra en este momento en pugna. Podría uno decir que eso es antineoliberal. La política se está llevando adelante en cuanto al Banco Central. En cuanto a lo que sucede cuando los trabajadores realizan una huelga y la respuesta que reciben del Estado, como podemos pensar en el caso de Kraft, podemos pensar que entonces es un modelo neoliberal. Nos hacemos preguntas porque creemos que es difícil definir, y lo que intentamos, entre otras cosas, en Latinoamericano es preguntarnos y tratar de buscar respuestas allí donde podamos encontrarlas, y nuevas preguntas, allí donde vayan apareciendo. Tratamos de analizar qué sucede en América Latina, cuáles son los modelos, y qué está sucediendo más allá de los discursos. Y más allá de rejillas o tablitas, o, ¿cómo decirlo?, de casilleros para ir tildando, para poder definir si un modelo es de un signo o de otro. Nos seguimos preguntando aquí en Latinoamericano y tratando también de derribar algunos mitos que van apareciendo por ahí. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.

fuego verde llamarada, con rojos tacones, de donde sea portada. Rueda y rueda al infinito, el candombe no es un grito, se canta y no se baila, baila, baila. Que se baila y no se canta, el candombe es una canta, que crece y hasta el cielo se estremece. Solo canta porque puede y olvida lo que quiere, la copla no lo mata ni lo hiere. Se cansa, la vida no le alcanza, la muerte es una ingenua adivinanza. Estamos escuchando Candombe del Olvido, una canción del artista uruguayo Alfredo Zitarrosa. Marca un reencuentro de nuestros países en la larga tradición. 16 compañeros directivos del Citrauna han sido detenidos. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Porque aprender de ti, yo creo que es más fácil para mí de aprender de un gringo, de aprender de un francés. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Somos una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Seguimos en Latido Americano a las 19:22, después de la editorial de Leo. Sos muy preguntón, Leo. Soy pregunto mucho, ¿no? Sí, sí, preguntas mucho. Y bueno, teníamos el separador de preguntones, ¿no? Sí, esa es la idea, preguntarnos porque tanto no sabemos. Y si cuanto uno más sabe, más necesita preguntarse. Entonces, seguramente. Siempre es una buena mecánica. Seguramente. Esperemos que a nuestros oyentes les pase lo mismo. Así que siempre estamos esperando comentarios. Opiniones, sugerencias, puntos de vista. Y más preguntas, porque a nosotros tampoco se nos ocurren todas las preguntas. Así que si quieren acercarnos cualquier tipo de mensaje, pueden hacerlo por 2 vías. Una, si nos quieren llamar por teléfono directamente y hablar con alguno de los compañeros de la producción que están detrás de este vidrio, lo pueden hacer al 466-6559. O también pueden mandar mensaje de texto al 15-6154-0359. Les recordamos a todos los oyentes que el viernes que viene, 2 de abril, vamos a estar sorteando el libro Cuba Defendida, que tenemos gracias a Hadas Libros. Es un libro que recopila escritos del autor Roberto Fernández Retamar desde el año 59 hasta el 2004, fue el año de la publicación del libro. Sí, un libro interesante para, desde distintos ángulos y en distintos momentos de la realidad cubana, poder recorrer el discurso cubano, vamos a decirlo así. Sí, hay un poco de historia, un poco de relatos acerca de quién fue el Che, cómo fue su estadía, entre comillas, en Cuba. bueno, ensayos. Exactamente, así que muy interesante para todos aquellos que quieran conocer de Cuba, los que ya saben poder profundizar. Un libro muy interesante al alcance de todos. Gracias a la gente de Hadas Libros, que queda en las Conapé 139. Vayan y pregunten por el libro que están buscando. Si no lo tienen, se lo consiguen. Así es. Le vamos a contarles a nuestros oyentes el programa que tenemos para hoy. Dale. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Perú? Empecemos por Perú. Vamos a tener Perú por vía doble. Ajá. En la tarde de hoy. Vamos a tener Perú en historia. Luciano Torreta va a estar contándonos de la historia de Perú. Una historia cercana a la Argentina en más de un elemento. Sabemos el general Don José de San Martín, entre otros, libertador de Argentina, pero también libertador de Perú. Pero bueno, también otros elementos que, más allá de unirnos a los peruanos, tiene que ver con la historia de este país para poder entenderlo y poder conocerlo más. Y además vamos a estar hablando de la visita, ¿no?, de nuestra presidenta. Así es, la visita de Cristina Fernández de Kirchner a Perú, la reunión que tuvo con Alan García, después de 16 años que ningún presidente argentino se acercaba hasta tierras peruanas y visitaba a su presidente en una visita formal, más allá de que en los últimos años venía construyéndose, especialmente a partir de la salida de Toledo, que con la cual no había demasiada relación, pero inclusive con el ascenso de Alan García a la presidencia peruana, se fue comenzando a reconstruir las relaciones en términos comerciales. Hay aproximadamente 1.000 millones de dólares de intercambio comercial, pero bueno, vamos a tratar de dilucidar a qué fue a Cristina, por qué ahora, qué tiene, más allá de que estamos todos muy contentos de que se haya mejores relaciones entre Argentina y Perú, obviamente todos vamos a estar de acuerdo con eso, creo que todo el pueblo argentino recuerda la posición de Perú en la guerra de las Malvinas, y también creo que todos sentimos mucha vergüenza cuando éramos garantes de la paz entre Perú y Ecuador y terminó el Estado argentino vendiéndole armas a Ecuador. Así que creo que todos nos ponemos contentos de eso, pero nos preguntamos entre estas preguntas por qué, para qué, por qué ahora, y vamos a tratar de estar respondiendo esas preguntas. Pero ¿qué más? Bien. Tenemos además, bueno, como adelantaste en la editorial, después de el 24 de marzo, decidimos hablar acerca del Plan Cóndor, que fue este plan estratégico diseñado por la CIA para coordinar a los gobiernos de algunos de los países de Latinoamérica en función de, bueno, desfragmentar o atacar directamente las organizaciones, la resistencia, etcétera. Para eso vamos a tener una entrevista telefónica con Estela Caloni, que es la periodista y escritora, justamente decidimos hablar con ella porque fue la que escribió el libro Los años del lobo, Operación Cóndor, justamente profundizando acerca de este tema. Una entrevista que hace mucho tiempo queríamos hacer en el latinoamericano y por suerte, gracias al esfuerzo de la producción. Exactamente, hoy vamos a tener por suerte a Estela Caloni con hablando telefónicamente, comunicándose telefónicamente con nosotros, lo cual es realmente una alegría. Rápidamente, porque nos están haciendo señas desde afuera, vamos a contarles. Vamos a estar hablando, además de Perú, la visita de Cristina a Perú y la operación Cóndor con Estela Caloni, con el profesor Mastrini, conocido por nosotros. Él es titular de Políticas y Planificación de la Comunicación y de Economía y la Información de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Quienes hayan cursado en algún momento comunicación en la UBA sabrán exactamente de quién estamos hablando. Vamos a conversar con él sobre la ley de medios. Lo que está pasando actualmente, que sabemos que hubo varios fallos últimamente. 6 fallos, solamente uno fue a favor de la ley, y bueno, está en riesgo justamente la reglamentación, la implementación de la ley que fue sancionada por el Congreso, ¿no? Sí, ayer hubo un fallo importante. Escribió un libro Guillermo Mastrini que se llamaba, no me acuerdo, Mucho ruido, pocas leyes, gracias a la gente de producción, que habla justamente sobre las leyes que tiene que ver con los medios de comunicación aquí en la Argentina. Bueno, con él vamos a estar conversando, con Guillermo Mastrini, sobre la ley de medios y cuál es el derrotero que puede seguir llevando esta ley y qué puede suceder con, bueno, la ley de medios, que en este momento está suspendida. También vamos a estar recordando un gran luchador, ¿no, Leo?

show, pero no hace como 15 años que nos subíamos juntos y la verdad que la pasamos de primera. Esto fue como un flash. Agua Fuertes Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas. Y sí, porque sigue haciendo falta. Falta Luciano. Falta mi viejo. Faltan mis hermanos. Falta Julio. No faltes vos. ¡Juicio y castigo! Jornada cultural en la Plaza General San Martín de Morón. Teatro, cine, murga, bandas invitadas, poesía y merienda para compartir. Por razones climáticas, nuevo día. Domingo 28 de marzo desde las 16. En la Plaza Central de Morón. San Martín y buen viaje. ¡Hijo de puta! www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. En Lima, Perú, en el Palacio de Gobierno, Palacio de Pizarro, ya se encuentra la presidenta argentina Cristina Fernández. Siento que esta visita en estos 16 años es una visita de desagravio institucional. Excelentísima señora presidenta de la República de Argentina, la Guardia y Honor. Y digo que esta visita marca un reencuentro de nuestros países en la larga tradición de su amistad y su cercanía. Es ahora el canciller José Antonio García Belaúnde quien le da el recibimiento especial también a tan ilustre visitante. Enojosos y viejos episodios que ni vale la pena mencionar siquiera, pero que sinceramente hirieron profundamente. Y cuando llegó el momento de respaldar a Argentina en su justísima reivindicación soberana de las Malvinas, que nosotros continuamos apoyando, pusimos al servicio de la Argentina todo lo que podíamos poner. La agenda bilateral incluye conversaciones para reimpulsar el intercambio comercial. Ambos mandatarios sostendrán un encuentro con empresarios de los dos países. Bien, 19:37. Lo que estábamos escuchando es un resumen de audios de la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al país vecino Perú. Bueno, después de todo esto que escuchamos, nos preguntamos a qué habrá ido Cristina, ¿no? Existe una hipótesis que fue a restregarle en la cara a Alan García que Argentina ganó con el secreto de sus ojos el Oscar frente a la teta asustada de Perú. Pero no, no fue a eso la presidenta argentina, creemos que no fue a eso. La pregunta en realidad surge de por qué ahora. Qué bueno que ahora todos festejamos que vaya la presidenta argentina y que se mejoren las relaciones entre Argentina y Perú. Eso, sobre todo cuando los dos presidentes destacaron esto, que después de 16 años y bueno, después de lo acontecido con la venta que hizo Argentina de armas a Ecuador cuando sostenía una guerra con ese país. Recordemos esto durante el gobierno de Menem. Sí. Bueno, obviamente era bastante compleja la situación entre Argentina y Perú, generada esa complejidad por Argentina y no por Perú. Fue Argentina quien rompió con una larga tradición de amistad entre los dos países, equivalente a lo que podemos llamar Argentina y Uruguay, por ejemplo. Algo que no sucede por ahí con Chile, que sí ha sucedido históricamente con Perú, con Bolivia, con Uruguay, países en los que Argentina en alguna medida con Paraguay, pero bueno, ahí está el tema también de la guerra con el Paraguay, entonces podría pensarse diferente. Pero esos gestos fueron eliminados. Pero bueno, ahora estamos de vuelta, Alan García y Cristina, los medios peruanos, los medios argentinos. Creo que se ha notado esta sensación de todos queremos volver a ser amigos. Así es. Y los que más han querido volver a ser amigos son los empresarios argentinos y peruanos. Porque, pensemos, la delegación... Eran unos cuantos, ¿no? La delegación argentina eran 130 empresarios argentinos, una presidenta, un ministro y un par de gente, de funcionarios más. Pero en lo principal, no fueron de grupos de sindicalistas, grupos de organizaciones de derechos humanos, grupos de pueblos originarios, es decir, de la cultura, del arte, no. La primera avanzada es de los empresarios argentinos, que tuvieron en estas jornadas unas 700 reuniones de negocios con sus pares peruanos. Era una cada 10 minutos. Más o menos, era como esas reuniones de citas que conocen 10 minutos a cada persona a ver si se enamoran. Todo bueno, en 2 días, 700 reuniones en 2 días. Claro, tiene que ver con reuniones para, desde diferentes sectores, cada sector, la Argentina y Perú tienen sectores económicos que en alguna medida no compiten entre sí. Sí, básicamente lo que se intenta es reconstruir esa relación. Complementaria. Complementaria. Desde el año 2002 viene creciendo, se triplicó desde el año 2002 hasta el año 2009 el intercambio comercial entre Argentina y Perú, llegando a 1.000 millones de dólares en el 2009. Y entre el 2009 y este trimestre del 2010 bajó un poco por la crisis financiera. Y esto es un elemento a tomar en cuenta para entender por qué ahora Cristina va a Perú. Uh-huh. Y es principalmente el tema de la crisis financiera. Los sectores antes, para que entendamos también, el sector que a los peruanos les interesa de Argentina es la industria ganadera y agrícola. Además de todo lo que tiene que ver con la metalmecánica, ¿sí? O sea, la metalurgia, por decir de alguna forma. Perú, ¿sí? Complementariamente, tiene el sector turístico y el alimentario. Uh-huh. Uno de los mayores exportaciones de Perú es la harina de pescado que se utiliza para, ¿cómo se llama? Para abonar los campos, también se utiliza para alimento para animales. Es decir, hay una relación de posibilidad complementaria. Pero lo que decíamos, ¿por qué ahora? Para los que no entendemos nada de economía, Leo, a ver si nos puedes explicar. A ver si yo entiendo algo de economía. Esto que hablábamos al principio sobre los modelos. Vamos a tratar de entender algunos elementos para entender la situación de Perú. En Perú tenemos, como decíamos, un modelo más netamente neoliberal que se instaló allá por los 80 y cada vez con más fuerza. Alan García no desarmó esta estructura, sino que la reforzó en un momento en el que ingresaba mucho dinero a Perú, como a todo el resto de América Latina, porque por el alza en los precios de las materias primas. Perú tiene más del 70% de sus exportaciones, es decir, de aquello que genera divisas, que genera dólares, son materias primas. Casi no tiene una exportación en cuanto a manufacturas, en cuanto a lo que tiene que ver con la industria, sino básicamente a esto, harina de pescado, metales preciosos en general. Y lo que tiene que ver también con alimentos, también una gran industria alimenticia. Vamos a tratar de entender algo que por ahí es medio economicista, pero sirve para comprender en alguna medida esto. Esto tiene que ver con el neoliberalismo y los modelos, y algo que tiene que ver con el desempeño macroeconómico. ¿Qué es el desempeño macroeconómico? ¿Cuánto crece el empleo? ¿Cuánto crece la producción? ¿Cuál es la inflación? ¿Cuál es el nivel de pobreza? ¿Sí? Los grandes vectores de la economía. En economías como la de Perú, inclusive en economías como la de Argentina, estos elementos de la macroeconomía dependen de tres factores. El contexto externo, esto quiere decir el precio mundial de las materias primas, a cuánto compran las materias primas, y la entrada y salida de capitales. ¿Sí? En segundo, la política macroeconómica a cargo del Banco Central. Esto es, para decirlo en cristiano, cuánto vale el dólar. Ajá. ¿sí? Si el Estado, a través del Banco Central, controla el precio del dólar o no, si lo sube, si lo baja, etcétera. Y la política macroeconómica también tiene que ver con las cuestiones fiscales, con el déficit, superávit. Esto, yo estoy nombrando las palabras porque tienen que ver con el lenguaje que últimamente se escucha. En tercer lugar, con el modelo de crecimiento. Esto tiene que ver con una serie de rasgos estructurales ya de la economía, que tiene que ver con esto que hablábamos al principio. ¿Cuánto está el Estado metido y cuánto se deja a esta libre e invisible mano del mercado que vaya generando la riqueza en la sociedad? En este sentido, en Perú, el Banco Central tiene una autonomía que le permite llevar adelante políticas macroeconómicas que, o casualidad, están en consonancia con lo que hace el Ministerio de Economía. Y esto es mantener un dólar a un precio medianamente alto. ¿Por qué? Porque de esa forma genera muchas reservas. Al igual que la Argentina y que el resto de América Latina, Perú ha podido acumular una gran cantidad de reservas en el Banco Central en divisas, en dólares. Esto le permitió básicamente que a partir de la crisis, Perú es el país que creció a niveles de tasas generales el crecimiento más grande en América Latina en los últimos años. A partir de la crisis, ese crecimiento se cayó a pedazos. ¿Por qué? En primer lugar, por esto que decíamos, las materias primas. Bajó el precio de las materias primas, bajó la cantidad de compradores de materias primas. ¿Por qué? Porque los principales compradores de Perú son Estados Unidos, escuchen este dato, Venezuela y la Unión Europea. Tanto Estados Unidos, que es el centro de la crisis, Venezuela, afectado por la crisis del precio del petróleo, y la Unión Europea, que sigue todavía en crisis, recordemos que sucede en Grecia y está empezando a ocurrir en Portugal, dejan de comprarle la cantidad que les compraban. Los capitales, estos capitales golondrinas que habían invertido en Perú, en cuanto empezó la crisis rápidamente sacaron ese dinero y lo llevaron a mercados seguros como pueden ser Unión Europea y Estados Unidos, aunque sean los centros de la crisis. Estos son los elementos principales. Muchos también peruanos sacaron su dinero de Perú. Ese es otro tema. Suena algo. Suena algo conocido. Sin embargo, este segundo punto que hablábamos de lo que hace el Banco Central. El Banco Central sostuvo el precio del dólar. Sostuvo para que ni suba ni baje demasiado. Y sostuvo el tema de las reservas. Pero además, a pesar de ser un gobierno neoliberal o con un modelo neoliberal, inyectaron dinero en la economía peruana. ¿Para qué? Para que el mercado interno sostenga la demanda, es decir, sigan comprando, los peruanos siguen comprando y entonces aquello que no se puede exportar se venda dentro del Perú. ¿Y cómo se explica eso? Y estas medidas anticíclicas que aquí en la Argentina se presentan como una bandera antineoliberal, en Perú también la llevan adelante, obviamente no en la cantidad ni en la calidad que se lleva en países como Argentina, Uruguay, Brasil, ni hablemos de Venezuela, Bolivia, Ecuador. Pero sí tomaron esa herramienta como propia y estuvieron inyectando dinero dentro del propio Perú. ¿Para qué? Para que aumente el consumo. Ahora, obviamente, eso tiene un límite. El mercado peruano es un mercado, es neoliberal. Básicamente hay una gran diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. No hay muchos que tengan dinero como para poder comprar, pero sí comprar alimentos, materias primas, la base de aquello que produce Perú. Claro. Esto, más la inercia que venía del alto crecimiento, más cierta estabilidad a nivel internacional, hace que esta caída se estabilice y se recupere. Ahora, si esta recuperación no lleva una inercia que les permita seguir creciendo, la economía peruana se cae, definitivamente. Por primera vez en la historia, digamos, en Perú se hace esto de... Esto es un diagnóstico, un... Sí, no es mío, es de economistas peruanos, digamos, estuvimos investigando para esto un poco las posiciones de economistas peruanos y planteaban esto, que bueno, está bien, veníamos en un crecimiento, ese crecimiento se cayó a pedazos a partir de la crisis, vino un rebote a partir de la recuperación mundial de los mercados externos, vino un rebote porque la economía peruana, gracias a sus reservas y a inyectar dinero en el mercado interno, le permitió sostener la crisis dentro de todo sin sufrirla tanto como crisis anteriores que tuvieron, sin tener que llevar adelante ajustes, por ejemplo. No se llevaron adelante grandes ajustes, por lo menos en Perú. Pero la cuestión es, bueno, lo que nos venía haciendo crecer, que era el precio de las materias primas, no va a seguir subiendo mucho. Los que nos venían haciendo crecer, que era la posibilidad de que haya capitales que vengan, inviertan en Perú, después se vayan, pero que lleguen a invertir, no va a seguir sucediendo. Y aquí comienza un proceso que no solamente lo está llevando adelante Perú, sino que también otros países como México. México y Perú, países, al igual que Colombia y Chile, muy relacionados con, a través de tratados de libre comercio, Colombia no lo tiene aprobado, pero Perú sí, con Estados Unidos, con China, con Japón, con la Unión Europea, muy relacionados con los países centrales en cuanto a la exportación, básicamente de materias primas y también el intercambio. Empiezan a ver esto que otros países como Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay inclusive a través del Mercosur, Argentina, vienen sosteniendo de la construcción a nivel regional. Es decir, el intercambio regional por sobre lo que sería la venta externa, esta complementariedad de la que hablábamos al principio. Esta política que vienen llevando adelante estos países que nombré antes, desde hace varios años por lo menos, desde las crisis del 2001-2002 en América Latina en adelante, Perú y México empiezan a ingresar. Brasil ya firmó un tratado de libre comercio con Brasil. Perdón, México firmó un tratado de libre comercio con Brasil. Argentina y Brasil hoy estaban conversando cómo hacerle frente a China. ¿Sí? Los empresarios argentinos y los peruanos se juntan para ver cómo intercambian entre ellos. Es decir, comienza a ver. Hoy estaba la presidenta argentina en Bolivia también por el tema del gas. Uh-huh. Otro de los grandes temas que tienen que ver con venderle el gas a Argentina en vez de vendérselo a otros países, por ejemplo. Es decir, comienza a ver ya no una decisión política ideológica, sino una necesidad económica concreta de países como Perú de integrarse a la región. Empieza a verse que ese tipo de políticas, más allá de lo que uno pueda pensar desde lo ideológico, o la espada de Bolívar, o los cuadros de San Martín y Bolívar, tiene más que ver con una cuestión de que realmente empieza a verse la necesidad de lo beneficioso de esa integración regional. Ya no es, quizás esto de Perú y lo de México, son signos de una nueva situación de América Latina, que puede sostenerse o no. Volvemos a decir lo que dijimos hace pocos programas pasados. La crisis no necesariamente terminó en los países centrales, ni en Europa ni en Estados Unidos. Así que no pueden apoyarse en el posible crecimiento de esos países, sino que intentan y necesitan seguir apoyándose en la región. Trabajar pobreza cagamos de golpe, pues. Y quiso venir para la ciudad a ponerse tacón y falda apretada y la boca colorada. Y mira lo que escuchó y le gustó. Escucha tú. Y le mató la voz a su gente y mi querida Chincha se quedó. Estamos escuchando a Eva Alón, Mi padre Nicolás, de su último disco, Kimba, editado en 2009. De Lima llegó mi compadre Nicolás. Cuando... latiendo al ritmo de América Latina. Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. RNB Noticias. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Radio Rebelde, desde el territorio libre. Empezamos en Chile. Hoy un sismo de 6,2 grados se sintió con fuerza inclusive en Mendoza. El epicentro fue en la zona de Atacama, al norte de Chile, con mayor percepción en las provincias de San Juan y Catamarca. Se activaron los planes de evacuación de oficinas y colegios. También se activaron algunas alarmas de automóviles y empresas, según reportes de la prensa. El sismo se registra a casi un mes del terremoto de magnitud de 8,8 grados que golpeó al país el 27 de febrero, que dejó hasta el momento 452 muertos confirmados. El movimiento sísmico se sintió en la provincia argentina de Mendoza a las 11:55, y aunque causó alarma en la población, las autoridades no han informado de víctimas o daños materiales. Continuamos en El Salvador. Se cumplieron 30 años del asesinato de Monseñor Romero. El religioso salvadoreño fue recordado con una misa en la capilla, donde fue asesinado por militares el 24 de marzo de 1980. Monseñor Romero denunció las injusticias sociales y la represión militar que ejerció el gobierno de El Salvador contra los sectores pobres del país. El presidente Mauricio Funes pidió perdón en nombre del Estado a la familia de Romero. En nombre del Estado salvadoreño, pido perdón en primer lugar a la familia de Monseñor Romero, a quien hago llegar mis más sinceras condolencias y mi respaldo incondicional en su lucha por el esclarecimiento de la verdad. Pido perdón al pueblo salvadoreño que fue, es y será la gran familia de Monseñor, su heredero, custodio de su prédica y su enseñanza. Por su parte, la Asamblea Legislativa salvadoreña recientemente declaró el 24 de marzo como Día Nacional de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Continuamos en Paraguay. Movimiento campesino exige reforma agraria al gobierno. La Federación Nacional Campesina pidió al presidente Fernando Lugo que promueva la reforma agraria que prometió en la campaña presidencial. Fue durante una marcha que recorrió el centro de Asunción y de la que participaron unas 5.000 personas. El secretario general de la Federación declaró que no se puede hablar de cambio si el 80% de las tierras fértiles del país se encuentra en manos del 1% de la población. La Federación Nacional Campesina agrupa a unas 270.000 familias de pequeños productores, cuyos cultivos están en retroceso por el avance de la soja, la principal fuente de divisas de la economía nacional. Seguimos en Haití. Siguen sin funcionar escuelas y hospitales. Esto sucede en tres de las provincias haitianas, en las cuales se encuentra la mitad de la población. Tras el terremoto, una cantidad importante de niños que se desplazaron de la ciudad al campo se integraron a trabajar en tareas agrícolas y abandonaron los estudios. Por otro lado, la situación de los hospitales es complicada. Los centros de atención de Haití se encuentran cerrados y solo funcionan los hospitales armados en carpas por otros países, como Cuba y Venezuela. En este sentido, el periodista Jean-Gré Apollon

Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos de inglés, portugués e informática que ofrecen varios niveles. Informes e inscripción de lunes a viernes de 13 a 20 horas en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891 o en www.ungs.edu.ar hasta el 12 de marzo. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! Es la hora 25 minutos, seguimos en Latido Americano y... Un poco mareados, me zarpé en economicista. Bueno, quisimos tratar de explicar la visita de Cristina desde otro lugar para también poder englobar esto que tenía que ver con los modelos y poder explicar a qué fue esta mujer. Igual te perdonamos, Leo, nos diste un pantallazo. Un pantallazo, yo espero que se haya comprendido un poco, aunque sea. Vamos a repetir los teléfonos: 466-6559. 0237, si estás escuchando este programa a través de internet, antes de marcar el 466-6559. Y mensajes de texto al 15-61-5403-59. Y tenemos acá un mensaje. Sí, tenemos un mensaje que dice: los felicito por el programa, abrazos Oscar Rayo. Y dice: Leo, estás perdonado. Ja. Gracias, es por otra cosa, yo operaba ese programa los miércoles, Oscar Rayo, conductor de La Neurona, todos los miércoles de 19 a 21 aquí por FM Moreno. Yo lo extraño mucho, es un compañero aquí de la radio que hace ese programa. Gracias por el mensaje. Muchas gracias por el mensaje. Y bueno, seguimos aquí. Recuerden, todos aquellos que nos llamen participan por el sorteo la semana que viene por el libro Cuba Defendida, de... nunca me acuerdo el autor, perdón, Roberto Fernández Retamar. Recordamos que es una compilación de escritos que hizo el autor desde el 59 hasta el 2004. Un libro muy interesante para conocer más y mejor a Cuba. Nos queda todavía un montón, vamos a estar ahora en comunicación telefónica con Luciano Torreta para hablar de la historia del Perú. Después vamos a tener otra comunicación telefónica, en este caso con Estela Caloni, para hablar sobre la Operación Cóndor, el Plan Cóndor. Vamos a conversar con ella para entender, una periodista que ha escrito libros sobre el tema, vive la mitad del tiempo entre Argentina y México, y bueno, una persona que estamos muy contentos de poder conversar porque va a ser una entrevista muy interesante. Y después con Guillermo Mastrini para hablar sobre la ley de medios. Y al final del programa con nuestra compañera Jorgelina Giardulo para hablar de literatura. Sí, bueno, también queremos destacar que toda la música que estamos escuchando seguimos en esta temática de conmemorar sí, lo que fue la última dictadura en Argentina y en todo el continente. Así que toda la música va a estar dedicada a eso. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Luciano Torreta, nuestro columnista de historia, vía telefónica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches a todos. ¿Cómo estás, Leo? Saludos a todos. Buenas tardes. Estamos aquí con Silvana también. Hola, Silvina, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, la columna de hoy va a tratar el tema de la historia de Perú. Sí. Un país que fue, en algún momento, el centro de la joya de la corona española. Así es. Mira, si uno piensa en la historia de Perú como país, como territorio, hay que analizarla desde... Yo me atrevería a plantear algunas etapas, ¿no? Lo que sería la etapa prehispánica, en donde claramente Perú representaba el centro de lo que era la cultura y el dominio económico y militar del Imperio Inca, ¿eh? Respecto de Sudamérica, es decir, era la gran civilización, la culminación de una gran civilización dentro de lo que era el contexto sudamericano. Y esa etapa prehispánica termina a partir precisamente de la conquista, de lo que nosotros conocemos como el Imperio Inca, es decir, la conquista del Perú y de todos sus territorios. Y en donde la España colonial, durante casi, yo me atrevería a decirte que 200 años, se basó en ese centro, ¿sí? Por lo menos para lo que era el continente sudamericano. Es decir, el centro desde donde irradiaban los circuitos económicos de Sudamérica, todas las actividades económicas de todas las regiones de Sudamérica, dependían o estaban relacionadas directa o indirectamente con el Perú. Y ahí es, y ese precisamente era el centro de la vida colonial, de lo que nosotros conocemos como Perú. Hola, bien, hola. ¿Y en qué momento comienza esta historia moderna del Perú? Mira, lo que nosotros conocemos como Perú, como país, como país independiente, ahí yo me atrevería a decirte que entramos en las generales de la regla, en tanto y en cuanto a las mismas etapas o etapas similares al resto de nuestros países hermanos latinoamericanos. Es decir, Perú entra, aunque de una manera diferente, a la etapa de las guerras revolucionarias independentistas, o sea, la década 1810-1820. La gran mayoría de nosotros conoce y recuerda la liberación de Perú y la participación de San Martín y Bolívar. Tiene un rol tardío en ese sentido y secundario, ya que la presencia española y la sociedad colonial española en Perú tenía un asiento mucho más fuerte que en el resto de las regiones coloniales, que si se quiere en algún momento eran más bien fronterizas, como puede ser el Río de la Plata o como puede ser Venezuela. Por lo tanto, había una relación mucho más fuerte con el dominio español, por eso que costó tanto, si se quiere. Es uno de los últimos territorios que es liberado por las corrientes revolucionarias, y que no es una corriente revolucionaria propia, sino que es una revolución exportada desde otras regiones. Una vez que entramos a la etapa de la independencia, yo me atrevería a decirte que de la década de 1820 hasta la década de 1890, y quizás nos podríamos extender hasta el 1900, Perú entra en un periodo de conflictos internos, de conflictos civiles similares a los que nosotros vamos a encontrar para el resto de Latinoamérica. Quizás nuestros oyentes estén más familiarizados a por ejemplo, los conflictos entre unitarios y federales, o liberales y conservadores. Bueno, en el caso peruano es similar. Es decir, estamos en una etapa en donde el país, aún no definido, aún no modernizado, aún no incorporado al mercado mundial desde el punto de vista económico, se debate a sangre y fuego tratando de definir un modelo de país. Un modelo de país que puede ser unitario o centralista, si se quiere, desde Lima, o federal, y que dé participación al resto de las regiones. En el caso peruano, que creo que es similar desde este punto de análisis al caso boliviano y al caso ecuatoriano, hay un agregado, que no está presente en otras regiones, como puede ser Chile, como puede ser el Río de la Plata, como puede ser Venezuela, que tiene que ver con la composición de la población, es decir, qué hacer con la población autóctona. O sea, esta diferencia desde el punto de vista social, desde el punto de vista étnico, que se mantiene durante mucho tiempo en amplias regiones del altiplano. Y después de la década de 1880, yo te diría que hasta las décadas de 1960, 1970, nosotros nos vamos a encontrar también, dentro de lo que es el contexto del desarrollo de los países latinoamericanos, con una incorporación en mayor o menor medida, con mayor o menor éxito al mercado internacional, con productos como el guano en una primera etapa, posteriormente con los productos mineros, ¿sí? Que hoy en día siguen siendo importantes en la región, o los productos pesqueros también, y en donde en el siglo XX se van a alternar experiencias democráticas con cierta debilidad y escasa participación, o sea, mucho más que en otros lugares de América, gobiernos militares a la vieja usanza, es decir, que eran actores, o sea, uno más de los actores políticos de la región, con alguna experiencia populista, con ciertas características interesantes, y por supuesto, ya cuando llegamos a la última etapa, nosotros nos encontramos en ese duelo tan particular que tanto nos acerca a estas fechas, que tiene que ver, bueno, con las dictaduras militares y el proceso, los procesos militares de toda la región, en lo cual Perú, por supuesto que no escapa, ¿no? Luciano, ¿y cuándo comienza la relación entre Argentina y Perú? La relación entre Argentina y Perú es muy antigua. No la podemos datar de la etapa colonial, porque en realidad para lo que era el virreinato del Perú, la región del Río de la Plata era una región secundaria. Si se quiere, hubo hasta incluso con la creación del virreinato del Río de la Plata cierta rivalidad, porque Buenos Aires de alguna manera restaba cierto poder económico a Lima, básicamente porque sacaba de su esfera lo que nosotros conocemos como el boom de la minería del Potosí. Y lo que nosotros ahí básicamente lo que tenemos que tener en cuenta en ese comienzo fuerte de relaciones es San Martín, toda la etapa sanmartiniana, y el amor y respeto que tienen en Perú por ese personaje histórico. De hecho, yo te diría que teniendo Argentina una historia no muy afortunada de relación con el resto de los países latinoamericanos, sobre todo con los países limítrofes, uno de los pocos países que Argentina mantenía una relación positiva, respetuosa y que hacía honor en función a este recuerdo de San Martín era con Perú. Dicha relación fue honrada por Perú en su apoyo a la Argentina durante la Guerra de Malvinas, cosa que lamentablemente nosotros pagamos con la venta de armas a Ecuador en la década del 90, ¿no? Hubo varios procesos que se dieron en Perú que quizás son interesantes para poder analizar, como son el caso de Alvarado y el caso también del APRA. Sí. Mira, ahí yo te diría, el caso de Alvarado para mí entraría dentro de las consignas generales de estos gobiernos, entre comillas, revolucionarios de las Fuerzas Armadas, dentro del contexto propio, temprano quizás, de finales de la década del 60, comienzos de la década del 70, pero que estaba muy, muy, yo te diría que influenciado por el contexto de la Guerra Fría, la presión de Estados Unidos y la necesidad de Estados Unidos de hacerse fuerte en la región. Y el caso del APRA uno lo podría analizar como una de las cuatro experiencias populistas tempranas en Latinoamérica, así, comparable en ciertos elementos con el caso del peronismo en Argentina, con el varguismo, si se quiere, en Brasil, y con el cardenismo en México. Y en cuanto a las fronteras, sí, peruanas, digamos, en varios sentidos. Primero porque, obviamente, en la época de la colonia española, las fronteras eran diferentes a lo que termina siendo el Perú actual, pero también porque ha generado que Perú haya tenido conflictos armados con Chile, con Ecuador. ¿Por qué ha sido tan difícil, tan compleja la definición de las de los límites en Perú? Mira, yo te diría que la configuración de los límites, lo que le ocurre a Perú es lo que le ocurre al resto de los países latinoamericanos, ¿sí? El espíritu de hermandad, el espíritu de Provincias Unidas de América del Sur, el espíritu bolivariano de unidad duró lo que un suspiro. Yo te diría que muy pronto, o sea, muy temprano, ya en la década de 1820, en la década de 1830, quedaba claro que cada una de esas regiones con características diferentes iban a sentarse como países independientes. Y aquel que supuestamente había sido el hermano americano pasaba a ser el enemigo en cuanto a la definición de fronteras. La definición de fronteras se da con el avance tecnológico. En la medida que nosotros nos adentramos en el siglo XIX, hay una carrera hacia ocupar aquellos espacios que están vacíos y sin definir. Por lo tanto, hay que empezar a definir la frontera. La frontera, que hoy puede ser un elemento de integración, en ese momento un elemento de definición nacional, ¿no? Esto es muy propio de la década de 1860 en adelante. Y bueno, lamentablemente a Perú, como a nosotros o como al resto de los países latinoamericanos, les tocó ir definiendo sus fronteras, no tan claras desde un principio, no complicadas con Bolivia, que de alguna manera tienen una historia paralela muy significativa, pero yo creo que Perú quedó claramente marcada con la Guerra del Pacífico. O sea, de hecho, si bien Bolivia en su participación pierde su salida al mar, digamos que desde el punto de vista territorial es lo más importante, no hay que olvidarse que uno de los resultados concretos de la Guerra del Pacífico es que Chile ocupa Lima durante 2 años. O sea, y hay que imaginarse la capital de un país invadida durante 2 años por el ejército enemigo. Hoy en día sería inconcebible. Lo que vos ya me traes a algo más reciente en cuanto a la guerra con Ecuador, que hay esa especie de falta, siempre hubo una falta de definición de ciertas fronteras y, si se quiere, para lo que es la región, durante mucho tiempo Perú funcionó como una especie de hermano mayor, ¿no?, respecto de Bolivia y sobre todo de Ecuador. Yo te diría que la guerra con Ecuador o ese conflicto con Ecuador fue, o la inscribiría yo, dentro de simplemente una maniobra política, o sea, simplemente una maniobra política de distracción. O sea, no de definición de fronteras reales ni de intereses económicos concretos, sino una forma del gobierno de peruano de lograr popularidad, nada más que eso. En un sentido, como para ir cerrando la entrevista, uno de los elementos que quizás nombraste en algún momento y que tiene que ver muy fuertemente con lo que es la identidad peruana y que tiene que ver con el gran porcentaje de ciudadanos indígenas, de pueblos originarios que hay en Perú, y un proceso que se fue dando a lo largo de su historia en cuanto a su participación política. Ese proceso, ¿cómo se fue dando? ¿Cuáles fueron los escollos que tuvieron que ir rompiendo en ese proceso? Mira, son escollos que yo te diría que hasta el día de hoy no están, o son barreras que hasta el día de hoy te diría que no están totalmente superadas, más allá de la participación. Una cosa es lo que te puede llegar a decir la ley, ¿sí?, las frías letras de la ley en cuanto a la posibilidad de participar o una participación universal en cuanto al derecho a voto, pero otra cosa tiene que ver con las prácticas concretas. Yo te diría que hasta el día de hoy las comunidades indígenas siguen siendo discriminadas y sigue habiendo, y en esto es similar a Bolivia, si se puede hablar, una idea de lo que es la ciudad de blancos, ¿sí?, de criollos, y lo que es el altiplano y las comunidades indígenas. Yo te diría que eso, cuando se logra la independencia de países como Perú o como Bolivia, en realidad está en la independencia un problema, hay un cuestionamiento, es qué hacer con los indígenas, ¿no? ¿Qué hacer? Son ciudadanos, pasan a ser ciudadanos, y son ciudadanos, hay que reconocerles los derechos, eso es un problema. En realidad no se va a lograr durante mucho tiempo, hay que olvidarse las experiencias militaristas del siglo XX, porque no van a ser huella en la recuperación de los derechos de los indígenas. Y recién yo te diría que la modernización definitiva, el regreso a la democracia de las últimas décadas, recién hay una participación generalizada, pero no mucho más que eso. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo toda la columna del día de hoy de historia. Estamos hablando con Luciano Torreta, él es profesor de historia y hace todos los viernes nuestra columna de historia. Hoy estuvimos hablando sobre la historia del Perú, este país hermano con el que volvimos a tener mejores relaciones hace pocos días. Muchas gracias, Luciano. Hasta la próxima, hasta luego. Hasta luego. Bueno, antes de irnos a la tanda, vamos a repetir los teléfonos para comunicarnos con nuestros oyentes. Pueden hacerlo al 466-6559. Pueden mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Hemos recibido un mensaje de texto de un oyente que... Recibimos, bueno, dice: hola gente, los quiero escuchar por la compu y soy muy torpe. ¿Qué tengo que hacer? Gracias, cariños, Seiza. Y automáticamente después nos llegó que ya nos está escuchando. Bueno, dice, los estoy escuchando, Seiza. Les informamos al resto de los oyentes que lo pueden hacer a través de nuestro blog, que es www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Muy bien, vamos a escuchar algo de música ahora, sí, antes de irnos a la tanda. Nos vamos a ir escuchando Una larga noche. Es una canción de la cantante peruana Chabuca Granda, interpretada por la artista argentina Liliana Herrero. Tan sola y tan desalmada, si es solo, si es solo, si es solo una larga noche. Samacueca, Samacueca, si es solo una larga noche. La noche debiera ser larga aurora, perfumada, diáfana y azulada, una sábana bordada de rumores y de amores, estrella de la mañana, invasora desvelada de mi ventana cerrada. Samacueca, Samacueca, de mi ventana cerrada. Es solo miedo mi noche, miedo lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Samacueca, Samacueca, dentro de una larga noche. Mi noche nunca es aurora que llega por la mañana, es solo larga cornisa que da la vuelta a la nada. Samacueca, Samacueca, que da la vuelta a la nada de mi ventana cerrada. Samacueca, Samacueca, dentro de una larga noche, dentro de una larga noche, me pierde una larga noche. Mi ventana cerrada, me pierde una larga.

Es la hora 20:33 minutos. Seguimos en Latido Americano. Antes de la tanda y el tema musical, estuvimos hablando con Luciano Torreta, nuestro columnista de historia, que nos comentaba sobre la historia del Perú, de quien estuvimos también hablando antes, sobre la relación Argentina-Perú y por qué este acercamiento de la presidenta argentina. Y vamos a seguir en Latido Americano con varios temas. Vamos a tener más adelante una entrevista con Guillermo Mastrini sobre la ley de medios en la Argentina. También vamos a estar hablando en nuestra sección de literatura sobre Griselda Gambaro. Griselda Gambaro, se me van los nombres hoy. Y ahora, en minutos nada más, vamos a estar hablando sobre el Plan Cóndor. Vamos a estar hablando con Estela Caloni. El 24 de marzo, el miércoles, los argentinos recordamos los 34 años del comienzo de la dictadura militar, la última dictadura militar en este país. Momento, mejor dicho, proceso que se llamó Proceso de Reorganización Nacional, nombre que, bueno, fue puesto por estas, los actores que llevaron adelante esta dictadura. Y, pero bueno, que en realidad obedeció a un plan estratégico específicamente diseñado por la CIA que conjugó sí, a distintos países, a distintos gobiernos de distintos países de Latinoamérica para hacerlo sistemático y efectivo. Bueno, para profundizar y ampliar sobre este tema, vamos a entrevistar a Estela Caloni. Estela es periodista y escritora. Obtuvo el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí en 1987. Fue corresponsal de guerra en Centroamérica y actualmente es periodista de La Jornada de México y es especialista en política internacional. Entre varios libros que escribió sobre América Latina, tenemos en este momento aquí en nuestra mesa Los Años del Lobo, la Operación Cóndor, que es justamente el libro que reúne la investigación sobre el plan Cóndor, cómo transitó en los diferentes países de Latinoamérica y quiénes fueron los dictadores que la llevaron adelante. Así que, buenas noches, Estela. No, todavía no la tenemos, estamos en este momento llamando... Perdón, me habían avisado y me olvidé que eran... Por teléfono. También está bueno para mientras están llamando por teléfono, para poder... adentrarnos en qué significó este Plan Cóndor y que tiene que ver con esto que decías vos al principio. No es que la dictadura argentina fue un caso aislado o que hubo algún tipo de casualidad general, sino que hubo un plan sistemático y sistematizado desde otras esferas, obviamente cruzado con intereses locales tanto en la Argentina como en el resto de América Latina. Pero bueno, para hablar sobre la Operación Cóndor, ya estamos comunicados con Estela Caloni, la presentamos formalmente y hablamos con ella. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estela Caloni, ¿qué tal? Buenas noches. Leonardo Smerling y Silvana Insaurralde la saludan. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Estela? Bueno, en realidad, bueno, no sé si escuchaste recién la introducción que hacíamos respecto del tema, pero bueno, lo que queríamos consultarte en primera instancia es ¿en qué consistió este denominado Plan Cóndor? Bueno, la verdad que lamentablemente le llaman Plan Cóndor porque como tal no figura en ningún documento, porque se llamó Operación Cóndor. Lo que sucedió es que en el tránsito de todos los documentos que se han desclasificado, en todo, como le llamaron sus autores, fue Operación Cóndor. Luego, viste que a veces el periodismo fácilmente te dice plan y entonces empieza a instalarse, pero eso hace que mucha gente asimile la gente una Operación Cóndor con el Plan Colombia. Ajá. El plan es un diseño estratégico general y la operación es una acción dentro de ese plan estratégico general, una operación como esta. Y creo que eso ha frivolizado mucho el tema porque eso te hace desaparecer otras operaciones tan graves como Cóndor. como la Calypso, como la operación Colombo, como otra serie de operaciones que se sucedieron. En este caso la operación Cóndor fue una coordinadora, se coordinaron las dictaduras del Cono Sur para intercambiarse información sobre determinadas personas. En el caso chileno, claramente que fue el centro clave de la del Cóndor, Pinochet lo comenzó haciendo exactamente como lo habían previsto desde un principio, es decir, tratando de hacer desaparecer a todos aquellos que en el exterior ponían en peligro a su dictadura porque eran figuras importantes. Por eso mandó matar al general Carlos Prats aquí en Argentina en el 74, a Bernardo Leighton en Roma, y su esposa, que bueno, no lo lograron, pero lo dejaron discapacitados de por vida en Roma. Y después ya con todas las ínfulas de que tenía todo el poder del mundo y con la complicidad de la CIA, que la CIA es parte clave de todo lo que la CIA de Estados Unidos en esta operación Cóndor, mandó matar a Orlando Letelier, que había sido un exministro de Salvador Allende y una persona importantísima en Washington mismo. Esto fue este crimen, después les costaría mucho porque fue juzgado por un fiscal insobornable en Estados Unidos y nos dio un montón de elementos a conocer y un montón de documentación ahí mismo en Estados Unidos para saber de qué se trataba esta operación Cóndor, ¿no? Entonces te quiero decir, nació en 1975, ellos habían hecho operaciones comunes antes, pero en 1975 le dieron como identidad en una reunión en Santiago de Chile, donde estuvieron por parte de dirigida por Manuel Contreras, que era el hombre de la policía política de la DINA de Pinochet. Pinochet lo había hablado anteriormente con el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, habían hablado este tema anteriormente, y entonces tenían también sus comunicaciones con Banzer en Bolivia, con Uruguay, y se hizo esa primera reunión donde participaron también gente de seguridad de acá de Argentina, militares argentinos en esa primera reunión en 1975, donde se leyó ese documento que sería, cuya copia sería encontrado en los archivos del Paraguay, en los archivos de la dictadura paraguaya, que no son los archivos de Cóndor, son los archivos de la dictadura paraguaya, donde varios documentos permitieron ubicar el tema de Cóndor en su lugar debido, ¿no? Esta operación Cóndor estuvo atravesada por lo que se llamó la doctrina de seguridad nacional. ¿De qué se trataba esa doctrina? Bueno, la doctrina de seguridad nacional, que fue planteada dentro del esquema de Guerra Fría. La doctrina de seguridad nacional era la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, en la que nosotros quedábamos, como en la que quedábamos englobados todos nuestros países, lo que originó toda esta creación de la persecución del enemigo interno, todo esto que sufrimos nosotros, que fue la doctrina de seguridad nacional, fue lo que originó la siembra de las dictaduras en América Latina, en el Cono Sur, en los años 70. Que si vos te mirás, la ves en con su conjunto, se fueron sembrando unas a otras, ¿no? Empezó a moverse desde una de las primeras dictaduras que se instala con el tema de la seguridad nacional, que comienza a funcionar como un esquema de defensa, de autodefensa de Estados Unidos frente a la posibilidad de la invasión comunista dentro de la Guerra Fría. Es el esquema de la Guerra Fría donde nosotros, como países dependientes de Estados Unidos, quedamos como defensores de la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, esta fue la tragedia de nuestra vida, porque esto llevó, esa misma Guerra Fría llevó a la invasión de Guatemala en el 54, a la destrucción de la revolución de 1952 en Bolivia, bueno, las invasiones que ha habido a Cuba, Santo Domingo, a otros países, es decir, a las invasiones que hubieron durante el periodo de la expansión en toda Centroamérica, se unieron las que vinieron después ya en el marco de esa Guerra Fría, donde por ejemplo, Chile, bueno, tenemos el ejemplo de Chile, que es el ejemplo casi clásico que se da, de que asciende un gobierno elegido por el pueblo, y de la misma manera un gobierno socialista, por supuesto, en el marco de la seguridad nacional de Estados Unidos, esto era amenazante para Estados Unidos, no era amenazante en realidad para nosotros, para Estados Unidos. Entonces, ante esa situación se armó el golpe terrible, el golpe de Estado de Augusto Pinochet en el 73, y después lo mismo sucedió con Banzer en Bolivia ya antes, en el año 71, porque en Bolivia había una enorme ebullición después de la muerte de Ernesto Che Guevara, que mostró al pueblo boliviano la existencia de cómo la CIA, el poder que la CIA tenía en Bolivia, se quedó expuesto después del asesinato de Guevara en 1967. Y en esa ebullición que entró, bueno, vinieron los gobiernos de Obando, el gobierno del general Juan José Torre, lo que decidió inmediatamente a Estados Unidos a rápidamente imponer el golpe de Hugo Banzer en el lugar, que Hugo Banzer es un hombre clave en Cóndor al que no se nombra mucho, pero es clave, porque Pinochet contaba con estos personajes clave, que eran tanto Banzer como Stroessner, que tenían ya mucho más tiempo que el resto de los que vinieron después, ¿no? Entonces, esta es la historia. La doctrina de seguridad nacional impuso ese plan general de la doctrina de seguridad nacional, los ejércitos de la seguridad nacional. Los ejércitos de América Latina tenían que responder a un comando de Estados Unidos. Y nosotros quedamos envueltos en ese marco de la Guerra Fría. Estela, como para aclarar un poco a los oyentes el sentido que tuvo esta aplicación, si puedes comentarnos los fundamentos ideológicos que tiene la teoría de seguridad nacional. La teoría de seguridad nacional, el elemento ideológico con que se manejó era el enfrentamiento del mundo occidental contra el comunismo. Ideológicamente estaba basado, pero en lo que estaba fundamentado era en toda la documentación de que terminada la Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que ya había empezado con su periodo de expansión, tenía que armar un esqueleto ideológico, diríamos, para irse adueñando del mundo, para hacer lo que hoy es el imperio, la potencia mayor del mundo. Esto es ideológicamente lo que marcó el enfrentamiento, que ellos disfrazaron como el mundo occidental civilizado y el comunismo. Claro. Simplemente se trató de que nada parara el esquema de dominación y control mundial que ellos creen estar alcanzando en estos momentos históricos, sobre todo después del 2001, cuando ya descarnaron su esqueleto. Ese esqueleto ideológico ya quedó al fin exhibido y descarnado como un proceso de dominación mundial, como vino también marcado con la globalización, todo está esto claro. Pasado de los últimos tiempos. Entonces, y rápidamente te digo, la Operación Cóndor fue una operación destinada a coordinar a las dictaduras que imitó a la que se había producido en el sudeste asiático en los años 65, en que se hizo la Operación Fénix, muy parecida a esta, donde se iba a buscar a otros territorios, se iba a buscar prisioneros, se los trasladaba de un lugar a otro, se los asesinaba en comandos conjuntos. El asunto era hacer como una especie de comando mafioso, ¿no? Es decir, como la omertá, matamos juntos, vamos equipos de cada uno de nuestros países, equipos conjuntos, y participamos todos juntos de este festín de la muerte, coordinados bajo una operación que vamos a manejar la manejaban bastante secretamente, te voy a decir, hasta para los propios, el propio resto de los militares. Era una operación bien cerrada en algunos aspectos, tanto es así que los ellos tenían que mandar un especialista a cada una de las embajadas, que era el que recibía los cables encriptados del Cóndor, ¿no? Estela, y hoy en día lo que decías, a partir del 2001, lo que es también las leyes antiterroristas que se han implantado en todo el mundo, ¿vos ves en eso una continuación de la operación Cóndor? ¿Cómo, en qué podrías reconocer hoy en día la continuidad de, la de aquellas continuidad políticas? De la operación Cóndor la podrías identificar, ¿sabes qué? En lo que utilizaron en la invasión a Afganistán y a Irak, en el traslado, en la esto que a nosotros lo estamos hoy estudiando como una ilegalidad terrible, como el hecho de tomarse prisioneros, llevarlos, entregarlos, torturarlos en un país o en otro. Esto lo estamos viendo desarrollado en lo que está sucediendo en los traslados entre los prisioneros que son tomados en Afganistán. Incluso muchos fueron comprados, gente comprada que no tenía nada que ver, pero ellos tenían que justificar esta guerra. Y este traslado hasta Guantánamo, las cárceles secretas que se armaron en Europa. Europa en este momento no tiene moral para decir nada sobre el tema de derechos humanos, porque permitieron muchísimos países esas cárceles secretas. Esto que nosotros hoy estamos poniendo en la escena jurídica, como es el tema de Cóndor, es lo que están utilizando ellos en el nuevo esquema. ¿En qué otro asunto, en qué otro esquema está? No la operación Cóndor, sino todo el entramado de la contrainsurgencia, que es la base fundamental de lo que es esa guerra puesta sobre nuestros países. Contrainsurgencia quiere decir muchas cosas, no es solamente contrainsurgencia en lo militar, sino en lo económico, en lo político, en lo informativo. Nosotros estamos sometidos a un esquema de contrainsurgencia informativa en este momento en todos nuestros países. Y entonces, cuando vienen estas leyes antiterroristas, ellos cambian el eje, necesariamente cambian el eje de su lucha anticomunista y conforman otra nueva especie de guerra fría, pero muy caliente, como la vemos, y con mucha determinación de borrar todas las fronteras posibles en nombre de la lucha antiterrorista. La lucha antiterrorista reproduce no solo lo que es la operación Cóndor, todo el tipo de operaciones que se armaron. Y para nosotros una de las cosas más graves que hay es que estén en funcionamiento estos planes como el Plan Colombia, que es un plan geoestratégico de recolonización de todo el continente, unido ahora lo han enriquecido con el Plan Mérida en México, que es la colombianización, entre comillas, de México, que es clave, es estratégico, porque esto les permite resucitar ese Plan Puebla-Panamá. Es decir, fíjate vos, México, Plan Mérida, el Puebla-Panamá abarca desde México hasta la frontera con Colombia, y el Plan Colombia más la Iniciativa Regional Andina nos abarca a todos. Nosotros en este momento estamos, voy a insistir esto, necesitamos estudiar a fondo todo lo que es la política de Estados Unidos, el planteo geoestratégico de Estados Unidos sobre nuestra América Latina y el Caribe para este siglo, porque estamos empezando a vivir un avance casi parecido al del periodo de la expansión de Estados Unidos. Por eso resucitaron la Cuarta Flota, por eso dispersaron el Comando Sur. Ustedes se acordarán que el Comando Sur tenía todas sus bases en Panamá hasta 1999, fin de 1999. Pero ellos ya lo levantaron de ahí, no solo por la lucha del pueblo panameño, por todo lo que quieras, ellos se hubieran quedado, pero necesitaron dispersar el Comando Sur, es decir, sacar de ahí y dispersar, y por eso estamos teniendo bases en todas partes. Bases y algunos otros centros operativos, que no son bases grandes, pero son centros operativos en todos nuestros países, y por eso tenemos ahora esa cantidad de bases en Colombia, las nuevas bases en Panamá, la recuperación nuevamente de la dominación absoluta del territorio hondureño, donde hay más de una base, y esto existe desde a los años 50, está bajo ocupación militar Honduras, cosa que se había silenciado mucho. En fin, lo que nosotros tenemos, diríamos, la Operación Cóndor nos sirve para ver lo que es capaz de hacer las operaciones que ellos pueden hacer, este tipo de operaciones tan brutales, donde usan una cantidad de elementos, no solo lo militar, no solo la tortura, sino el periodismo, por ejemplo, porque para hacer el Cóndor o para hacer la Operación Colombo necesitaron del periodismo. Por eso en Chile se hizo justicia y se castigó al diario Mercurio y a otros por esa Operación Colombo. A nosotros nos sirve mucho estudiar estas operaciones porque ahí nos damos cuenta de la capacidad operativa que toma un plan determinado que está elaborado sobre nuestros países, cuántos elementos de capacidad operativa tiene un imperio como una potencia hegemónica como Estados Unidos en este momento para actuar sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que extender una especie de mapa, poner los puntos donde ellos han avanzado muchísimo y ver cuáles son sus planes. Es que están escritos, lo malo es que no los leemos, porque nos entretenemos, por ejemplo, en una temática, decimos, por ejemplo, Operación Cóndor, y todo el mundo escribe Operación Cóndor, pero no es lo único. Si vos estudias la Operación Calipso, te das cuenta del apoderamiento de Centroamérica. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el proyecto. El proyecto es la recolonización de este continente, recolonización, no otra cosa, volver a recolonizarlo, no un neocolonialismo difuso, sino algo mucho más profundo de control de todos los recursos naturales, de control de la población, de establecer, si pueden, un modelo como el colombiano, que es un terrorismo de Estado disfrazado de democracia, de seguridad. Sí. Como es lo que están haciendo en Honduras. Ellos, fíjense que Honduras es clave porque lo estudiemos nosotros, porque no solo utilizaron lo militar, sino que primero se apoderaron del Congreso, cooptaron a diputados, compraron a diputados, trataron de restarle todos los diputados que tenía Zelaya en su partido, por ejemplo, presidente Zelaya. Luego, a esos diputados los hicieron votar una Corte Suprema de Justicia que ellos habían elegido, la eligió el embajador John Negroponte, y eso te lo puedo especificar. Mira, para Cóndor tuvimos que esperar tantos años para tener algunos documentos en manos, como los que se descubrieron en Paraguay, para demostrar lo que otros ya estaban diciendo, sino que ahí teníamos los papeles en vivo y podíamos pedir desclasificar documentos. Para esto lo tuvimos en vivo, la actuación en vivo en el año 2008 del embajador John Negroponte en Honduras, preparando esto novedoso. Es militar y es a la vez institucional, porque el Congreso participó y participó la justicia. Fíjate qué cosa grave. Cuidado que nosotros, estos modelos se pueden aplicar en cualquiera de nuestros países misma manera. Entonces creo que a nosotros lo de Operación Cóndor, lo de todas estas cosas, lo que nos sirve, si la vamos a estudiar, no solo para denunciar qué pasó esto, que llevaron a fulano, estudiar el trasfondo de por qué existieron estas operaciones, para qué sirvieron, cuáles fueron los planes estratégicos del imperio de la potencia hegemónica hacia nosotros, y cuáles son los planes estratégicos que están escritos para el siglo XXI, ya en sus conflictos de guerra de baja intensidad para el periodo de los años 2000, es asombroso. Está dicho todo lo que pueden hacer, todos los trabajos que son necesarios hacer, y cuidado con este apoderamiento de la justicia, porque es gravísimo, porque entonces esto te lleva a cuestiones que aparecen ante el mundo como institucionales. Si la justicia dice esto, la movida con la justicia, la movida hacia los congresos, la cantidad, la invasión que tenemos de fundaciones que están repartiendo dinero, las mismas fundaciones con nombres muy distintos, pero son lo mismo, que actuaron en Chile, que actuaron en otros lugares para financiar. Mira, yo he hecho una investigación sobre Bolivia ahora y es asombroso lo que te da el resultado. Los dineros que vienen como para fundaciones que te hablan del desarrollo, de la libertad, de no sé qué, y son dineros que están repartidos. Acá hay muchos políticos que están recibiendo dinero de estas fundaciones, acá en la Argentina. Y eso no se estudia, no se le da importancia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido la mirada estratégica. ¿De quién estamos dependiendo? Entonces, ¿cuál es el proyecto del país que quiera ahondar la dependencia de América Latina? ¿Cuál es el proyecto? Si no estudiamos ese proyecto, todo lo demás son peleas domésticas que se difuman, se pierden y no sirven para absolutamente nada más que para dividirnos. Estela Caloni, ella es periodista, escritora, entre otros libros, de Los Años del Lobo, un libro sobre la Operación Cóndor, sobre ese tema y también sobre la continuidad de la Operación Cóndor. Estuvo conversando con nosotros aquí en Latinoamericano. Estela, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, espero que les haya servido, que haya podido decirlo claramente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, así estábamos conversando con Estela Caloni, un análisis realmente muy profundo que tocó... nos abre un panorama mucho más preocupante de lo que nos habíamos planteado, que es totalmente actual. Sí, y también nos plantea líneas en las cuales, a partir de las cuales podemos nosotros analizar para que estas continuidades de la operación Operación Cóndor no queden queden más expuestas en realidad y podamos actuar sobre ellas. Nos vamos a ir un poco a la música y después a la tanda. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Te Recuerdo, Amanda. La canción, la famosa canción del chileno Víctor Jara, interpretada por Silvio Rodríguez. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go home! Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno.

Continuamos con Bolivia. Un bono contra la mortalidad materna e infantil. El gobierno de Bolivia continúa con la aplicación del programa social que busca evitar la muerte de 2 madres por día en Bolivia por complicaciones en el parto. La iniciativa busca reducir esa tasa hasta el 80% en los primeros 5 años. Según los registros de 2008, la tasa es de 222 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Es la segunda tasa más alta de América Latina. Las madres ahora acuden a un centro de salud alentadas por el pago fraccionado de este subsidio, equivalente a unos $258, antes, durante y después del parto. El bono fue pensado por el gobierno para dar respuesta a la situación de pobreza que afecta al 67% de los 10 millones de bolivianos y que se hace más aguda en 6 de cada 10 mujeres. Continuamos en Perú. Denuncia por interferencia a la libertad de expresión. Fue realizada por APRODE, Asociación Pro Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En la denuncia figuran los casos de Radio La Voz de Amazonas y Radio Oriente de Loreto, que tienen procesos administrativos y problemas con sus licencias por haber informado sobre protestas sociales. El organismo de derechos humanos denunció además los casos de varios dirigentes amazónicos que fueron encarcelados en el marco de la huelga indígena. El presidente de APRODE advirtió sobre el peligro que estas políticas conllevan para todos los ciudadanos. Yo creo que es importante que la Comisión Interamericana tome nota de estas situaciones y que vaya pensando en que el Perú es un lugar donde, si bien es cierto, existen instituciones democráticas, sin embargo, estas están en serio riesgo si es que no hacemos algo desde ahora. Continuamos en Colombia. Aplazan un día la liberación de rehenes de las FARC. Finalmente, las liberaciones de los prisioneros Moncayo y Calvo, que se iban a realizar entre el sábado y el lunes, se concretarán el domingo y el martes. El alto comisionado de paz, Frank Per, explicó que el aplazamiento fue por razones de logística y que se hizo en común acuerdo con la senadora y mediadora Piedad Córdoba y los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja. En el día de hoy se llevaría a cabo una reunión para ajustar los detalles del cese de operaciones militares en las zonas donde se realizarán las liberaciones. Continuamos en Honduras. Miles de hondureños marcharon por el fin de la represión. La manifestación fue convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular. Rafael Alegría, uno de los líderes del Frente y dirigente campesino, señaló que continuarán en la lucha por la reivindicación de sus derechos como pueblo digno. Los manifestantes partieron desde la Universidad Pedagógica Nacional y tras recorrer varias avenidas capitalinas realizaron un acto frente a la Universidad Nacional Autónoma. Esta casa de estudios se encuentra ocupada por sus trabajadores desde el pasado 23 de febrero, cuando iniciaron una huelga en reclamo de un nuevo contrato colectivo que incluya mejoras salariales. El gobierno de Porfirio Lobo denunció a varios integrantes de esta huelga y 16 sindicalistas, miembros de la resistencia, fueron arrestados bajo acusación de sedición. 16 compañeros directivos del Citrauna han sido detenidos para enviarlos a la cárcel en los juzgados de La Granja. Esto es parte de la represión de la rectora en contra de los trabajadores y el interés de liquidar el sindicato representante de los trabajadores. Es un abuso del Poder Judicial y un sometimiento del Poder Judicial a los intereses oscuros de esta universidad. Terminamos con Argentina y Uruguay. La cita en La Haya está fijada. El fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el conflicto creado entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos ya tiene fecha y hora. Se dará a conocer el próximo 20 de abril a las 15. Será el punto final a una instancia que se abrió 4 años atrás. El gobierno argentino propuso una demanda en La Haya el 4 de mayo de 2006 que incluía un pedido de medida cautelar para que se detuviera la construcción de las fábricas. En el gobierno confían en un fallo favorable en La Haya porque consideran que pudieron probar la violación del Estatuto del Río Uruguay y que el río sufrió la contaminación por el accionar de Botnia. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Sabemos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano, respuestas simples a preguntas complejas. Continuamos en Latinoamericano, son las 21 y 14. 20 grados, dice la temperatura. Aquí adentro, como siempre, es un par de grados más. El doble, por lo menos. No tanto como eso, pero un poquito más. Pueden comunicarse con nosotros al 0237-466-6559 por mensaje de texto al 15-6154-0359. Y decía hace un ratito Estela Caloni, cuando la entrevistábamos con respecto a la Operación Cóndor, que los medios de comunicación también juegan un lugar fundamental. Jugaron un lugar fundamental en estas operaciones que llevó adelante desde Estados Unidos y los diferentes gobiernos dictatoriales. Y en América Latina en los últimos años se fueron dando procesos donde diferentes leyes de medios vinieron a reemplazar las leyes que se instauraron en épocas dictatoriales. En la Argentina eso pasó el año pasado, estuvimos hablando bastante en FM Moreno y en Latinoamericano también sobre el tema. Y vamos a ver qué estuvo pasando últimamente con esta ley de medios. Bueno, recordemos que la ley se sancionó el 9 de octubre del año pasado y el siguiente día fue publicada por la presidenta, donde bueno la promulgó con el nuevo número de ley, pero a partir de diciembre comenzaron a haber fallos judiciales que de alguna manera están entorpeciendo la reglamentación y la implementación de la sancionada ley. El que más vamos a destacar ahora es el tercer fallo, que fue el 21 de diciembre, por el cual la jueza federal de Mendoza, Olga Pura Arrabal, pidió una medida cautelar para que no se aplique esta ley, con los argumentos de que podría haber habido irregularidades en el proceso parlamentario de tratamiento y de debate de la ley. Sí, que hubo legisladores que no pudieron intervenir en el tratamiento de esa ley. Exactamente, este, sí. Este fallo de Mendoza fue el gobierno apelado. Apeló esta medida. Esto es un juzgado de primera instancia. Cuando uno apela la medida en primera instancia, pasa a una cámara. En el día de ayer se conoció la noticia que la Cámara Federal de Mendoza confirmó el fallo de esta jueza. Exactamente, que curiosamente es una jueza muy ligada al grupo Vila Manzano, que es uno de los grupos mediáticos monopólicos que está justamente comprometido por esta nueva ley. Sí, vive en el country de propiedad de Vila. Recordemos, pues se habla mucho en los medios sobre el grupo Clarín como un grupo monopólico, seguramente a nivel nacional es el grupo más importante, pero el grupo Vila Manzano, particularmente en Mendoza, pero también en otras provincias, tiene un peso muy fuerte, en muchos casos más monopólico que lo que es en respecto al grupo Clarín. Bueno, mencionamos que hubo 6 fallos que están entorpeciendo la ley, pero uno de los que también está en juego es el que pide que se revea cómo se deben conformar las nuevas autoridades de aplicación de la ley. En ese sentido, Mariotto, que es el ex titular del CONFER, y ahora es titular, no me acuerdo la denominación que tiene, la autoridad de aplicación, sale a decir que no se puede frenar la reglamentación de una ley debatida en democracia y reemplazarla o volver atrás, con la vuelta a la aplicación de la ley que fue sancionada en la dictadura. Para discutir estos temas estamos en comunicación telefónica con Guillermo Mastrini. Él es profesor titular de Políticas y Planificación de la Comunicación y de Economía de la Información en las carreras de Ciencias de Comunicación de la UBA, entre otras cuestiones. Vamos a estar conversando con él después de la presentación formal. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Guillermo Mastrini, buenas noches. Leonardo Smerling, Silvana Insorralde, los saludan. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. En primer lugar, recién hacíamos una pequeña introducción y comentábamos sobre el fallo de segunda instancia de la Cámara Federal de Mendoza. ¿Qué opinión le merece este fallo? Bueno, creo que es muy preocupante, evidentemente, que se haya concedido. Creo que tiene varias aristas muy cuestionables. La primera es la intromisión del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo. Justamente mucho se señala sobre la independencia de los poderes. En este sentido, el Poder Judicial está objetando formas de procedimiento en relación al funcionamiento de la Cámara de Diputados. Pero además, hay un segundo nivel que es mucho más preocupante, y es que se objeta el procedimiento y el funcionamiento de la Cámara de Diputados, pero como consecuencia de ello, de las dos cámaras de diputados y senadores, pero como consecuencia de ello se aplica una ley de la dictadura. Es decir, es peor el remedio que la enfermedad. Para no trabajar con una ley que vamos a poner que en el mejor de los casos tuviera algún vicio de procedimiento, se torna vigente una ley de la dictadura que tiene todos los vicios de procedimiento, porque es en el marco de un Estado antidemocrático. Quiere decir, esto es lo más absurdo, ¿no?, de la situación, ¿no? Que para proteger alguna formalidad institucional se vuelve a una legislación de épocas autoritarias. Guillermo, este éxito que están teniendo los medios monopólicos en judicializar la ley, ¿lo sorprende o era previsible? No, la estrategia de judicialización era absolutamente previsible. Que están muy bien asesorados legalmente, era también de esperar, y que sabían cuáles eran los lugares, por ejemplo, Mendoza, donde el Poder Judicial tiene una larga historia de este tipo de fallos. Recordemos que Mendoza, la justicia impidió instalar las repetidoras de Canal 7 en su momento. Es decir, no es casual que sea Mendoza la provincia donde se realiza esto, porque evidentemente hay grupos mediáticos que tienen una alta incidencia sobre la justicia, y entonces evidentemente están desarrollando su estrategia ahí, ¿no? ¿Cree que digamos, más allá de la cuestión judicial, obviamente está la cuestión política y los elementos que puede tener cada uno de los que están en el juego aquí en esta cuestión? ¿Cree que el gobierno en este caso está utilizando todos sus recursos para poder pelear porque vuelva esta ley, o está dejando hacer? No, yo supongo que está, digamos, no tengo información al respecto precisa, pero supongo que debe tratar de estar utilizando todos sus recursos. Lamentablemente yo no he tenido acceso. Creo que sí hay un error en no haber dado más difusión a cuál fue la apelación del gobierno, y en todo caso fortalecer los argumentos, ¿no?, de esa apelación frente a la cautelar, ¿no? Cabe recordar que es una cautelar, es decir, no se está resolviendo en ningún caso la cuestión de fondo. Es decir, aquí no se está diciendo ni que es inconstitucional la ley, ni que efectivamente hay vicios de procedimiento. Está diciendo que ante la posibilidad de que haya habido vicios se suspende la ley. Acá lo que está en juego claramente son los plazos, y lo que se va a tratar de hacer es estirar lo máximo posible los plazos que fija la propia ley, para tratar de que no sea durante el mismo gobierno de Néstor Kirchner que se aplique. Yo no he tenido, insisto, acceso a la apelación del gobierno. No puedo opinar sobre en qué medida esto fue lograda o no fue lograda. Evidentemente, que la Cámara le haya dado la razón al juez de primera instancia es muy preocupante, y creo que debe ser especialmente preocupante para quienes están a cargo de estas instancias, ¿no? De todas formas, insisto, también, digamos, si bien puede haber habido alguna deficiencia en materia de la presentación judicial, evidentemente, insisto, la Cámara que está trabajando en este caso no es cualquier Cámara, sino que es una que, digamos, no sorprende que falle en relación al sentido que ha emitido de su fallo, ¿no? Ahora, si a partir de la apelación a este fallo del día de ayer, iría directamente a la Corte Suprema. Bueno, sí, en principio tendría que haber un recurso, habría que ver si la Corte acepta ese recurso, lo cual no necesariamente tiene que ocurrir, es decir, habría que ver qué se argumenta como para que la Corte acepte el recurso y proceda. Pero de todas formas, estamos hablando de tiempos bastante más largos que los de primera y segunda instancia, ¿no? Guillermo, teniendo en cuenta lo que decía antes de lo previsible que era que empezaran a suceder estos fallos, ¿cómo analiza la reglamentación posterior a la sanción de la ley y la forma en la cual se compuso la autoridad de aplicación? Bueno, evidentemente, yo he hecho público que me parece que el gobierno debería haber sido más plural y más prolijo en las formas. Yo coincido plenamente con el fondo de la ley. Creo que es una evidentemente es una ley que implica un salto cualitativo muy importante en materia de manejo de los medios de comunicación argentina, pero de todas formas, justamente porque la ley es muy buena, me parece que se podría haber procedido, incluso también hay que reconocerlo, mismo durante el tratamiento de la ley, se podría haber procedido con formas mejores para el desarrollo del proceso y de la implementación posterior. Yo creo que ha habido bastantes desprolijidades, incluso me parece que la idea de que ese cuerpo colegiado que se genera para la autoridad de aplicación delegue sus potestades en uno solo de los miembros no parece lo más aconsejable, incluso parece un fuerte contrasentido con la propia elección de una autoridad de aplicación colegiada. Sacándonos un poquito de lo que es la ley puntualmente en la Argentina, queríamos aprovechar el conocimiento que usted tiene sobre la concentración de medios en América Latina y saber cómo está hoy en día, qué países han avanzado más en los últimos años en la democratización de su sistema de medios y cuáles han retrocedido también. Bueno, yo creo que en términos generales podemos decir que hay un saldo positivo en toda la región en relación a los medios de comunicación, porque por lo menos se está discutiendo el tema. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Es decir, en muchos países se está avanzando en la discusión de nuevos marcos legales y se está avanzando incluso en la implementación de políticas. Yo creo que en términos generales, por ejemplo, alguna mención que hay en la Constitución de Ecuador que dice que la comunicación es un derecho humano, la ley de radiodifusión comunitaria en Uruguay. Recientemente hubo una conferencia nacional de comunicación en Brasil. Es decir, son numerosos los ejemplos que marcan que hay discusiones. Lógicamente, esto no quiere decir que tampoco que esté exento de contratiempos, ¿no? Es decir, la ley Televisa en México. Es decir, digamos, acá se está hablando de dinámicas frente a grupos poderosos con gran capacidad de presión sobre el sector político, pero de todas formas yo creo que incluso, lógicamente, ¿no? El proceso de discusión de la ley de radiodifusión en Argentina han implicado enormes saltos cualitativos en relación a que la sociedad civil se involucre mucho más en el conocimiento de su sistema de medios. Guillermo, en una de sus últimas clases posteriores a la sanción de la ley, usted sostuvo que habría que cambiarle el nombre a su último libro, que es Mucho Ruido, Pocas Leyes. Sí. Se lo vamos a cambiar cuando la ley se aplique plenamente, ¿no? Por ahora estamos ahí. Tenemos ley nueva, pero sin aplicación. Vamos a ver cuándo definitivamente tenemos que cambiarle el nombre. Bien, y considerando esto, ¿Están las condiciones, mejor dicho, las condiciones actuales impedirían que nuestro país tenga una ley democrática? No, la ley está vigente, está suspendida su aplicación, esto creo que es importante, la ley está, hay un fallo judicial adverso, es cierto, pero la ley está sancionada por las cámaras, hay una suspensión, insisto, que no es una derogación, y yo creo que insisto, de todas formas, el paso adelante que se ha dado es muy importante y muy positivo. Lógicamente, estamos en un largo proceso hasta la aplicación definitiva. Habrá que ver si en el camino algún artículo sí puede ser que sea objetado y que sea incluso hasta declarado inconstitucional. Eso, bueno, forma parte también del proceso, que es entendible que eso sea. Uno no desea que esto ocurra, pero puede haber cosas, pero insisto, creo que lo importante es también mantener la movilización de la sociedad de cara a proteger la legislación democrática de los medios de comunicación. Guillermo Mastrini, profesor universitario de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, escritor, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Latinoamericano. Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, y está todo mal y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar habría que reaccionar, antes de reventar habría que reaccionar. Bueno, antes de ir a la tanda, vamos a repetir los teléfonos para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros. Pueden llamar al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Sí, van a poder participar por el libro que se llama Cuba Defendida. Un libro que llega a nosotros gracias a la gente de Hadas Libros, que en la Escuela P139, como decimos siempre, si están buscando un libro, vayan ahí. Si no lo tienen, lo buscan, te lo encuentran, te lo traen. Así que no se olviden, con la P139, Hadas Libros, muchas gracias por los libros. Y hablando de libros, recién hablábamos con Guillermo Mastrini, profesor universitario, investigador, escritor, sobre la ley de medios. Y ahora vamos a ir a la tanda y enseguida vamos a estar hablando sobre... sobre Griselda Gambaro, que es una justamente escritora, novelista, dramaturga que nos trae Jorgelina Giordulo, nuestra columnista de literatura. Nos amenazó, dijo que íbamos a tener que actuar. Sí. Así que... dijo, más vale que se pongan las pilas. Puede ser interesante o gracioso, así que les decimos quédense. Ya seguimos hasta las 22 horas en Latinoamericana, después Aguas Fuertes Roqueras. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas... y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. Mopis. Coordinadora antirrepresiva del oeste.

el recorrido que propuso Latido Americano fue un poco sobre, fue reflexivo, ¿no? Acerca de lo que ha pasado América Latina con el último golpe militar, y entendiendo que ha sido parte de un gran proyecto, de una idea superior, y bien como lo decían los entrevistados que tuvimos hoy en el programa, es todo parte de una idea general y que tiene continuidad aún hoy en día. Una suma de palabras incoherentes, pero la cosa es que tiene continuidad, que nos marea, nos afecta definitivamente, y que los artistas, los críticos, los que hacemos comunicación de alguna manera intentando proponer una comunicación diferente, una comunicación más plural, algunos educadores intentan salir de esa línea circular, como que no, de la que no podemos escapar, que es repetitiva, que nos lleva siempre a lo mismo, como si no aprendiésemos absolutamente nada. Y acá el arte viene un poco a romper, a generar rupturas y a generar espacios nuevos. Elegimos a Gambaro, a Griselda Gambaro, porque es una artista que plantea eso, ¿no? La ruptura y la reflexión. Es una mujer que sobrevivió al exterminio de los militares, a este plan macabro generalizado que sufrió el mundo, no solo nuestro país. Y más allá que se exilió, volvió a la Argentina. Siguió trabajando y hoy es una de las representantes más militantes, creo, ¿no? Que logró luchar, resistir y sobrevivir para contar la historia. Ella vuelve mientras estaba la dictadura todavía en la Argentina. Sí, ella vuelve, empecemos, ¿no? Nace en el 28, en 1928, allá por julio, se va formando. Luego tiene que exiliarse en esas, va a desarrollarse como escritora durante la década del 60. Se va a tener que exiliar. Primero empezó a escribir unos textos. Su primera línea de escritura tuvo que ver con la narrativa. Va a escribir textos de línea, estoy tratando de encontrar la palabra exacta, pero más bien burlescos y absurdos. Era la línea que sigue. Este teatro del absurdo, la narrativa del absurdo, en donde a partir de distintas sucesos aparentemente cómicos, hace reflexionar al público, ¿no? Al lector también. Luego se va a tender hacia líneas más... Qué peligro, ¿no? Peligro. Luego se va a tender hacia líneas más realistas, propias de la época, la de los 70, y va a ser un realismo muy crítico, tanto en sus novelas, en sus cuentos, en sus pequeños ensayos y en su dramaturgia. Ella va a tener que exiliarse a Barcelona y va a volver allá por el 1980, aún bajo la dictadura militar. Va a sobrellevar la guerra de Malvinas y allá por ese año va a poner en escena con una directora amiga esta obra de la que vamos a hablar hoy, que es La mala sangre. Y que vamos a representar hoy su última escena, si me acompañan. Con ustedes, Leo Smerling y Jorgelina Yordule. Esta obra de La mala sangre... Gracias, es genial. Esta obra, La mala sangre, se sitúa en el tiempo del gobierno de Rosas. Una familia aristocrática, bien posicionada. Un padre que milita a la par de Rosas. Y que su casa representa un poco la situación del país, de la provincia, en realidad, en ese momento. Una madre totalmente sometida, una niña caprichosa, un sirviente fiel. Esta niña tiene distintos educadores que van a ser sometidos por el padre y que luego se va a deshacer de ellos como si fueran objetos, hasta que llega al fin y al cabo un profesor que parece prometedor porque encima de tener conocimientos no presenta ninguna situación de riesgo para la familia porque es jorobado. Va a ser mucho más fácil denigrarlo porque tiene una deficiencia física. El padre contento porque ha encontrado a alguien que puede inculcar conocimiento a su hija, pero al mismo tiempo no presentar una amenaza para que la enamore o para que se rebele, lo va a maltratar constantemente, siendo la burla objeto de, siendo su joroba objeto de burlas constantes. La hija malcriada se enamora, se llama Dolores, su nombre habla mucho sobre el sufrimiento. La madre no aparece aquí sin nombre, no es una madre totalmente ignorada, una mujer negada. El padre se llama Benigno Y ahí podemos relacionar mucho de lo que intenta hacer Griselda Gambaro, ¿no? Todas estas cosas que han aparecido en nuestra vida, solucionarnos de manera mágica problemas con nombres, ¿no? Como la reorganización nacional y demás. Bueno, Benigno, que parece un hombre de bien, es todo lo contrario. Y finalmente, cuando descubre que Dolores pretende fugarse con su profesor jorobado, que se llama Rafael, el nombre del ángel, Benigno lo mata, lo destroza. A golpes muere Rafael y Dolores lo descubre y tienen una discusión, ¿no? Que nunca se había planteado, siempre eran sus caprichos y el padre le decía que no, ella decía que sí, y al fin y al cabo de alguna manera se resolvía. Pero esta vez es la primera vez que Dolores va a enfrentar a su padre desde una posición ideológica. Y me gustaría que la lleváramos a cabo juntos. Bueno, vamos a... Yo sí les voy a pedir que prestemos atención a los diálogos, así podemos hacer un análisis de qué importante ha sido para Gambaro esto que hablábamos de la historia circular, ¿no? Recuperar la historia de Rosas, traerla en un momento histórico, que es la dictadura militar, después de la guerra de Malvinas, y volver a hablar de lo que el país sufre casi de manera constante, ¿no? Que como si el país se dejara llevar por estas aguas sin poder reflexionar. Es la última escena, Rafael ha muerto, Dolores va a enfrentar a su padre. Cuando encontremos la página. Estamos acá en el momento del teatro en Latinoamérica. Última línea. ¿Quién grita? Dolores. No me gustan los gritos. No me dejan pensar. Vamos a dormir todos, ¿eh? Ni hablemos de esto. Nos bebemos una taza de chocolate y... ¡A dormir! Canallas, canallas, que el odio los consumas, que la memoria no los deje vivir en paz. A vos con tu poder y a vos, mano verduga, y a vos hipócrita y pusilánime. ¿Qué criamos? Una víbora. Ya te sacaremos de veneno de la boca. No podrás, tengo un veneno dulce, un veneno que mastico y trago. Peor para vos. Ahora a dormir. Y es una orden. ¿Qué? ¿Cómo no te das cuenta, papito? Tan sabio. Ya nadie ordena nada. En mí y conmigo nadie ordena nada. Ya no hay ningún más allá para tener miedo. Ya no tengo miedo. Soy libre. Silencio. Nadie es libre cuando yo no quiero. En esta casa mando yo todavía. Dije, a dormir. Jamás cerraré los ojos. Si me dejas viva, jamás cerraré los ojos. Voy a mirarte siempre, despierta, con tanta furia, con tanto asco. ¡Silencio! Te lo regalo el silencio. No sé lo que haré, pero ya es bastante no tener miedo. No te esperabas esta, tu niñita, tu tierna criatura. ¡Dolores! ¿Dolores qué? Dolores, mi alegría, me decía el jorobado a tus espaldas. ¡Te moleré a golpes! Gracias, mamá. A buena hora, el algodón sucio sirve. Te dije que no tengo miedo, menos de este. ¡Que se calle! Fermín, llévatela. Sáquela de mi vista. ¡Te odio, te odio! ¡Silencio! El silencio grita. Yo me callo, pero el silencio grita. ¡Qué silencio! Y se cayó el telón. Esa es la última escena de la obra de Gambaro. Les pregunto yo a ustedes, ¿por qué el papá cree que Dolores es una víbora? ¿Dónde está el veneno de las víboras? En los dientes. Bien, los dientes están en... la boca. Bien, vamos. Las palabras. En este caso, Dolores está llena de palabras nuevas, y las palabras nuevas y las palabras que son verdad envenenan. Y cuando Dolores dice el silencio grita, quiere decir que ya la verdad ha superado la muralla del silencio, ha trascendido. Yo creo que lo que hace Gambaro un poco, y por ahí otros tantos críticos o aquellos que han disfrutado de su literatura, es mostrar que aún en el silencio hay memoria, hay gente que piensa, hay gente que construye, hay gente que construye, y hay verdad. Y verdades que no se pueden sepultar, que no se pueden juntar un montón de cadáveres adentro de un pozo y tirarlos o hundirlos en el río de la Plata, aparecen. La verdad flota necesariamente, y para hacernos reflexionar y darnos esta luz que Dolores ha logrado ver a pesar de este padre tirano y al que deberá seguirse humillando, pero ahora consciente de que ella ya ha accedido a la verdad y está libre en su espiritualidad, quizás, en su ideología. Recordemos el año en que fue estrenada esta obra. Es 1982, de hecho, en el Teatro Olimpia, que ya ha desaparecido en la capital federal, y que ha tenido, mientras era representada en una de sus presentaciones, algunos grupos se presentaron a humillar esa presentación, pero sin la posibilidad de darla por concluida, ¿no? Continuó. Quizás esta incapacidad de los militares a veces de leer que la historia se repite y que había una lectura crítica de ese momento histórico en comparación con el de la actualidad. Yo quería rescatar una frase de Gambaro acerca de lo que es el teatro, como para cerrar. Y dice, nunca el teatro ha dado respuestas masivas, a lo más puede dar contribuciones para que los interrogadores que nos planteamos no mueran en los interrogantes que nos planteamos no mueran en soledad. No está en la naturaleza del teatro ser políticamente revolucionario. Es una expresión vital y no se encuentra separada de los conflictos para dar respuesta. Está en medio del conflicto. El teatro expresa lo que está pasando en la sociedad. De alguna u otra manera, cualquier obra artística, desde las perspectivas de, sociológicas, habla de que el arte expresa un momento histórico determinado y que es una necesidad para liberar el alma y las necesidades de la gente. Qué bueno. Menos mal que existe el teatro, entonces. Sí, y artistas como Gambaro. Así es. Estaba preguntando si lo habrán visto los hijos de Ernestina, la obra de Gambaro. Bueno, muchas gracias, Jorgelina, por esta columna nuevamente. Me hiciste actuar, la verdad. Maravilloso. Ya voy a dejar la tía americana, me voy a dedicar a esto. Consagración. Muchísimas gracias por traernos hoy a esta artista que, nada, la resistencia desde la cultura, seguimos hablando también en la tía americana. Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Bueno, así se nos está yendo Latido Americano de este viernes 26 de marzo. Varios temas. Sí, varios temas tocamos hoy. Bueno, recordamos, empezamos hablando de la situación actual de Perú, más que nada a partir de la visita de Cristina Fernández al país amigo vecino. Hicimos un análisis de la situación económica de Perú. Y también hablamos de la historia de Perú con nuestro columnista de historia, Luciano Torreta. Así es, estuvimos también conversando con Estela Caloni sobre la Operación Cóndor. En ese momento el tema de la Operación Cóndor, y tiene que ver porque después hablamos con Guillermo Mastrini, sí, sobre la ley de medios, sobre estas continuidades. Estela Caloni hablaba del tema de los medios y también de estas operaciones y estos planes donde se trata de frenar o avanzar ciertos procesos. Como decíamos al principio, el Estado presente frenando o avanzando ciertos procesos. Exactamente. Y en este caso, con el tema de... Sí, perdón que te interrumpa. Nos deja muy en claro que la Operación Cóndor no es algo que empezó y terminó, sino que continúa en diferentes formas, un poco también a colación de lo que veníamos charlando, cómo diferentes procesos van tomando nuevas formas. Sí, esto que decía, son partes de nuevos planes. Ella lo decía, el Plan Colombia, el Plan Mérida, planes que en las últimas semanas se han ido ampliando, la instalación de las bases, la cuarta flota, la ampliación de las bases y del poderío militar estadounidense. Y las nuevas leyes. Y las nuevas leyes, las leyes antiterroristas, y también el freno, porque digamos, todos estos planes necesitan de un sustento. De un sustento que permita ganar legitimidad, y en este caso los medios de comunicación son, en este sentido, herramientas y armas muy importantes, y por lo tanto dejarlo en manos de los grupos que no tienen el mismo proyecto para esta región del mundo, seguramente es un peligro, y hay que frenarles la posibilidad de que accedan a los medios de comunicación, los sectores que ellos no están interesados. Pero bueno, nos tenemos que ir. Antes de irnos, se cumplieron 30 años del asesinato del de Oscar Monseñor. Arnulfo Romero, el Monseñor Romero, en El Salvador. Recordemos un momento de crisis en ese país, de mucha represión, de mucha movilidad social. Recordemos después la guerra civil en El Salvador. En este momento, finalmente digo, porque después a lo largo de la historia, tenemos poco tiempo, pero a lo largo de la historia el Estado nunca se hizo cargo. Hoy, en esta semana, el presidente Funes de El Salvador pidió disculpas en nombre del Estado a la familia de Monseñor Romero por este asesinato realizado el 24 de marzo de 1980. Nosotros vamos a rendirle un pequeñísimo homenaje con un audio en el que van a escuchar, vamos a escucharlo todos juntos, el último audio grabado, la última homilía que dijo Monseñor Romero, y que explica bastante por qué después grupos de tarea de la dictadura salvadoreña lo asesina. Pero antes de eso, ¿quiénes hicimos latinoamericano? Nos despedimos todos. María Posadas en la producción general y coordinación de aire. Fernando Ochoa. Que los cumplas muy feliz, Neida Rodríguez. Sigue con Fernando Ochoa. La tenés con Fernando Ochoa. No es Fernando Ochoa. No vive acá Fernando Ochoa. Pero ponete un cartelito que diga Gómez la próxima, porfa, porque si no... Pobre Ochoa, que está todo el día acá en la radio. Bueno, continúo. Cecilia D'Amico, nuestra productora musical. Jorgelina Yordulva, quien acabábamos de escuchar. Hoy nos operó Martín Raffo, que próximamente volverá a los micrófonos del latinoamericano. ¿La cumpleañera la nombraste? Sí, le dije hasta feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Silvana Insaurral de la co-conducción. Y Leo Smerlin, mi compañero. Muy bien, nosotros hicimos latinoamericano, los esperamos. Si quieren escuchar la repetición o si quieren decirle a alguien, el domingo a partir de las 11 de la mañana se repite Latido Americano. Viene Aguas Fuertes Rockeras. Escuchamos ahora sí el audio de Monseñor Romero con una canción de los Veraguas que se va a tener. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la querencia que sentimos por la tierra, prometo que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Thank you.